ya. ¿Cuál, la de Rafael? Sí, ahora sí. Esa. Llega la noche y en un casino Rafa se esconde buscando juego. Guarda sus fichas en el bolsillo y entre las mesas se va perdiendo. Su mala racha nunca termina y su dinero desaparece. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? Los ha gastado, pide adelantos en su trabajo y pasa el tiempo elucumbrando sobre la pasta que aún ha ganado. Prueba en el bingo, jugando al póker y la ruleta solo da vueltas. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? Desaparece. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde? Bueno, la última. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner la última. Poder Televisión. Vamos a poner la última. poner televisión. Ya dejamos por hoy, que ya estoy muy cansado, llevo aquí mucho tiempo. Estoy muy agradecido a todos vosotros, os agradezco. Y Dios os conserve muchos años y tengáis salud y suerte y os toque la lotería o algo para que seáis felices. Muchas gracias. Y vamos a cantar ahora, poner televisión. Y ya hasta la próxima que nos veamos otra vez. Muchas gracias, muy amables. Muy amables, muy amables. Gracias. Vamos a poner ahora televisión para despedirnos.